splendida noche deja caer una estrella. Deja que enseñe a mis hijos que no vi cosa más bella que ser tú mismo y tener un espíritu puro, con los dos pies en el suelo y mirando al futuro. Noche, espléndida noche, dame consejo. Dime a través de los vientos que es mentira y que es cierto. Cuánto coraje me cuesta ir tras un espejismo. Cuánto valor hace falta al mirarse uno mismo. Marcharse es siempre difícil, no ves la salida. Cuánta esperanza me cuesta volar sin descanso.